Si pudiera navegarte, si pudiera descifrar tu voz, cuánta felicidad quedarme en tu de tu gesto y me sedujo tu virtud. Sé que siempre serás sol como ninguno en medio de la multitud. Divina, ya no hay vendaval y descubro la escritura de tu paso que es mi música vital. Si pudiera navegar, descifrar tu voz, cuánta felicidad quedarme en tu caudal. Si pudiera navegarte, si pudiera descifrar felicidad.